Vuelve la Feria de la Economía Popular a La Boca. Queridos oyentes de Farco de todo el país, les contamos sobre una experiencia conjunta en el barrio de La Boca que pone en marcha nuevamente la Feria de la Economía Popular. Este emprendimiento, que ya es parte del barrio y la Comuna 4, se sostiene con emprendedores, organizaciones sociales, la iglesia, clubes del barrio y vecinos y vecinas que forman parte de esta feria para brindar sus producciones a precios populares. Conversamos con Mónica Pérez, referente y parte de la organización de la feria, quien nos cuenta cómo se llevará adelante esta nueva edición y cuáles son los objetivos. Nace con la necesidad, en estos tiempos tan difíciles, primero de profundizar la economía popular para que no solamente los espacios que participan, sino también los vecinos que están pasando un momento difícil, puedan en esta feria no solamente compartir comunidad con los demás compañeros, vecinos, vecinas, sino que también puedan de esta forma solventar un peso para sus hogares, que es tan complicado llevar el plato de comida hoy a cada casa, ¿no? Desde ahí realizar la feria tiene ese objetivo de poder profundizar la economía popular, de poder ir dándole un camino más profundo, instalándonos de nuevo en el barrio. La feria nace hace 2 años, dando la alegría a los vecinos, que eso es lo que falta, uniéndonos, entendiendo que somos todos iguales y estamos en la misma, y que en estos momentos la unidad, la comprensión, el estar codo a codo es lo que nos va a llevar. Esto nos hizo charlar con distintos espacios que hoy están formando parte. La iglesia, con un rol en la comunidad muy importante, forma parte de esta feria, como también Madres Sembrando Conciencia, en Nápoles, todos en distintas formas, ¿no? Cada uno produce desde un chipá, a un pan casero, a remeras o a lo que tienen para vender, y eso juntarlos, no solamente para sacar el peso diario, sino para darle una alternativa al vecino, que es lo que más se necesita. Reportó para Farco, FM Riachuelo 100.9, desde el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.